Os habla Ricard Arís desde la Radiosfera. Bienvenidos a la diversión. Pues sí, amigos y amigas, bienvenidos a esta radiosfera que cada semana viaja a los lugares más lejanos de la galaxia y que tiene como única misión entretener a todos los seres de esta bonita galaxia. Así que los que queréis olvidaros un poco de los problemas del día, bienvenidos, porque os esperan 30 minutos de la mejor música de los confines del universo. Y estad preparados, sobre todo, estad preparados, porque la radiosfera ha llegado a vuestro planeta. Hoy venimos despitados, no sé por qué, porque tenemos hemos tenido una semana muy ocupada. De hecho, teníamos que haber hecho la radiosfera hace como una semana larga y por temas laborales, como siempre, no hemos podido hacerlo. En fin, que ya somos aquí, Navadi, que ya estamos aquí. Y antes de empezar, sobre todo, recordad que podéis escribirnos a la radiosfera, voy a volverlo a decir, laradiosfera@gmail.com para pedir canciones, secciones, ofrecer contenidos, piropearnos, criticarnos o simplemente decir que os encanta nuestro programa. Porque es fantástico, maravilloso, maravilloso. Y además, ya lo sabéis muchos, pero si no lo sabéis, recordad que la Radiosfera tiene su propia página de Facebook, su propia página de Twitter. Así que si ponéis la Radiosfera, encontraréis tanto en Facebook como en Twitter, todo junto, la Radiosfera. Encontraréis, como decía, las páginas de Twitter donde podréis seguir, conocer cositas, novedades, secretitos que vamos a hacer durante la semana, peticiones, lo típico, estas cositas que se hacen en las redes sociales. Así que a agregarnos, chatos, al Facebook y el Twitter. O lo dicho, si no queréis implicaros tanto, solo nos escribís un mail a laradiosfera@gmail.com y listo. Hoy empezamos este viaje por el espacio que cada semana hace la radiosfera. Como decía, hoy empezamos en Japón. De hecho, cada día empezamos en Japón, porque esta sintonía es de Yoko Kanno, una artista fantástica, que con este The Real Funk Blues nos sirve de sintonía y es un tema maravilloso. Pero hoy volvemos a Japón, empezamos con la sintonía y seguimos con un tema que a mí me encanta, la verdad es que sí. Hoy despegamos con un grupo que se hizo mundialmente famoso en todo el mundo, sobre todo por hacer muchos anuncios de radio y televisión. Utilizaban su música para anuncios de tele y de radio, quiero decir. Y uno de sus temas más galácticos es este Happy Sad, que es perfecto para empezar nuestro viaje radiosferil. Me ha gustado lo de radiosferil. Radiosferil con una sonrisa en la mente. A new stereophonic sound spectacular. I'm smiling about you. escuchando La Radiosfera. Encuéntranos en Facebook y en Twitter y escríbenos a laradiosfera@gmail.com. Bueno, desde el departamento... ¿Veos? Cuando me embalo es que cuando me equivoco. Vamos a volver a empezar. Desde el Departamento de Demandas, Quejas y Peticiones nos piden que pongamos un tema de los años 80, de los Stranglers, el famoso Golden Brown, a los que tienen más de... El cual, por cierto, a los que tienen más de 35 años... esto está dicho con un poco de maldad. Los que tienen más de 35 años, decía, les debe traer muchos recuerdos. La Laia Banús, que es nuestra fan number one, nos la pedía desde Facebook. Y aquí está, el Golden Brown de los Stranglers. Like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Contactar con la radiosfera, Encuéntranos en Facebook y en Twitter y escríbenos a laradiosfera@gmail.com. Hoy, como casi todas las semanas, tenemos una nueva sección aquí en la Radiosfera. Esta semana, la Radiosfera, como decía, nueva sección, y esta sección se llama ¡El Superdisco de la Semana! Esta sección no es ni más ni menos que coger un disco de un grupo que os guste y recomendar sus mejores canciones. No tiene más misterio. No tiene por qué ser actual, ni mucho menos, sino que simplemente tiene que ser bueno, un buen disco. Ya sabéis que si queréis recomendaros discos para este El Superdisco de la Semana, esta nueva sección, pues podéis hacerlo como siempre, de las maneras clásicas, que son laradiosfera@gmail.com o también desde Facebook o Twitter, como siempre, la Radiosfera así todo juntito, en Facebook y en Twitter, y ahí estamos. Como decía, tenemos nueva sección, este es el Superdisco de la Semana, y hoy empezamos con un temazo, con un discazo impresionante de un hombre mítico que se llama Jerry Lee Lewis, y su disco se llama Last Man Standing. Este Last Man Standing es un disco de 2006, como decía, de Jerry Lee Lewis, que sirvió a este veteranísimo artista para volver a los escenarios tras muchos años de parón. El título significa el último hombre que queda en pie, y se debe a que Jerry Lee Lewis pertenece a una generación de artistas como Johnny Cash, Roy Orbison, Carl Perkins, Charlie Rich o el propio Elvis Presley, de los cuales él es el único que sigue vivo. Por eso se llama el último hombre que queda en pie, Last Man Standing. En este tema que estamos escuchando de fondo, toca junto al mítico Johnny Page, que es un clásico de los Led Zeppelin, se llama Rock and Roll. Si conocéis la original, creo que alucinaréis un poco. Sí, señor, qué gran disco, un gran disco donde se versionan las mejores canciones de muchos grupos. Pues sí, se versionan los mejores éxitos de artistas, algunos éxitos del propio Jerry Lee Lewis y otros de gente... de todas las clases, colaboraciones en este disco, porque casi todos son duetos, pues colaboraciones de nada, unos mindundis como Bruce Springsteen, B.B. King, Neil Young, John Fogerty, los Rolling Stones, Ringo Starr de los Beatles, Rod Stewart, Chris Christopherson, Willie Nelson, Eric Clapton, Buddy Guy o el mismísimo Little Richard. En esta canción, el propio Jerry Lee Lewis hace una interpretación maravillosa del Honky Tonk Woman de los Stones junto a un rockero ya bastante, bueno, no veterano, pero ya tiene su edad, como Kid Rock. Yeah, Como veis, son versiones muy rápidas, ¿eh? Por ejemplo, quería comentaros también que Jerry Lee Lewis, el killer, como lo llamaban, nunca se ha amedrentado por nada y tampoco le templó el pulso al versionar junto a Little Richard el primer tema que aparecía en el primer disco de los Beatles, ese I Saw Her Standing There. No está nada mal, sí señor. Es un pianista impresionante este chavalín que empieza ahora, que se llama Jerry Lee Lewis. Bueno, era un pianista, bueno, no sé, es, porque aún no ha muerto según tengo entendido. Es un pianista impresionante, fogoso, polémico como pocos, y que quiso darnos una versión del Before the Night is Over, junto a otro veteranísimo de la música americana como es el gran padrino del blues, ese gran hombre llamado B.B. King. La maravillosa guitarra de B.B. King unida al increíble piano de Jerry Lee Lewis. Es un temazo. Y acabaremos esta primera sección del super disco de la semana con un clásico de John Fogerty, su Creedence Clearwater Revival, un tema que se llama Traveling Band y que también podéis encontrar en este fantástico disco llamado Last Man Standing. Gran disco, gran tema y realmente gran sección que acaba ahora mismo esta nueva sección llamada El Super Disco de la Semana. Además, tengo que decirlo así porque si no, no es lo mismo. No puede ser El Super Disco de la Semana, no. Tiene que ser El Super Disco de la Semana. Por cierto, recordaros que si queréis pedirnos que analicemos discos o que hagamos un Super Disco de la Semana con algún disco que os guste mucho, solo tenéis que hacerlo a laradiosfera@gmail.com o en el Facebook o en el Twitter. Por cierto, ahora algo completamente diferente. Y pasaremos de nombre a quien llamaban el Killer, Jerry Lee Lewis, a un grupo que lo petó hace un par de años con este tema, Human, The Killers. I was broad, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. Bueno, un gran tema después de una sección un poco retro como era la del superdisco de la semana, donde teníamos a Jerry Lee Lewis versionando algunos de sus super éxitos y algunos éxitos de otra mucha gente famosa. Pues hemos puesto este super tema del hace un par de años que se llama Human, de los Killers. Hemos pasado del Killer a los Killers. Es una broma súper buena que me ha gustado repetir. En fin, no olvidéis una cosa. Estáis escuchando... 1, 2, 3, 14. La Radiosfera. Hola, señoritas, guay, señores. Me llamo Ricardo Queso. ¡Let's mambo! Hace un par de semanas descubrí a un cantante brutal, un hombre que, llamado Richard Cheese, como se acaba de presentar, que se dedica a hacer versiones alucinantes de los mejores temas de artistas de todo el mundo. Les da un toque muy personal y tiene mucho sentido del humor. Es un tío que no os podéis perder. Por favor, buscadlo y a Richard Cheese, como Ricardo Queso, pero en inglés, y disfrutarlo. Porque, por ejemplo, aquí hay una versión muy divertida y caribeña del clásico de U2, Sunday Bloody Sunday. A disfrutarlo, chatos. Broken bottles underneath your feet. Bodies strewn across that dead end street. And today the millions cry. We fiesta while tomorrow they die. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Como veis, son versiones muy cortas, pero muy divertidas de temas famosos, como este Blondie Soddy... No, ¿cómo es? Sunday Bloody Sunday, perdón. Y también, bueno, bueno, tiene de todo, pero de todo. Es alucinante este hombre. Richard Cheese, os lo recomiendo. Es casi la recomendación de la semana. No sé por qué esta música de fondo que estoy poniendo me recuerda a Mad Men, la serie Mad Men. En fin, vamos a tomar, quizá porque nos vamos a tomar ahora la última copa. La última copa de esta quinta edición de la Radiosfera, que como decía, nos la tomaremos a la salud de un grupo que nos encanta. Y lo está, estos sí que lo están petando últimamente, que son, y son los Love of Lesbian. Pues exacto, los Love of Lesbian, este grupazo español que es, no sé si son catalanes, ahora no lo sé, ¿ves? Ahora me pillas. En fin, me comentaban desde el departamento de quejas y peticiones que mi hermana Gloria Aris, hola Gloria, ¿qué tal? Nos pedía una canción de estas de los Love of Lesbian. Ahora no tengo el papel, no sé qué he hecho con él, pero cuando lo encuentre os lo diré. En fin. Quería ella una canción de Love of Lesbian. No es la que me has pedido, lo siento, pero es un temazo que descubrí hace un par de semanas y que me está volviendo cada día más loco porque es un temazo. Ni más ni menos, un temazo fantástico. Es, como ya he dicho, la última copa de aquí de la Radiosfera. El club de fans de John Boy. A disfrutarlo, chatos y chatas. Todos los raros fuimos al concierto del gran telépata de Dublín. Media hora antes invadimos el metro, yo iba obligado y tú en éxtasis. Y tanto estaba 8,80 a los fanáticos de John Boy. Frente al estadio ya cantabais sus temas, primeras filas vuestra obsesión. Y es que John Boy era boreal, algo ambiguo y de infancia gris. Sinceramente yo lo detestaba hasta morir. La luz se desmayó, ¿con cuál van a empezar? de aquellas masas era el gran insecto. Tiene poderes, llega hasta decir: creo que lleva media vida huyendo. Quizás le pasa lo mismo que a mí. Había expandido su emisión global desde Lima hasta Reykjavik. Y sin embargo, a quien tenía cerca no podía transmitir. Mirada universal de alcance personal me hipnotizó por fin con su verso letal. Estado en sus infiernos, es imposible, no, misterio, y que tuviera su don. Sería posible conocerte más por dentro, no lo conseguiré, nunca sabré si yo no tengo su don, si yo no tengo su don. Bueno, no sé vosotros, pero yo ya soy un fan de John Boy, ¿eh? Y de la radiosfera. Bueno, creo que no podíamos acabar mejor que con este tema de Love of Lesbian, un temazo que nos encanta y que hemos estado escuchando durante las últimas 2-3 semanas sin parar. Un descubrimiento esta gente, los Love of Lesbian, no los conocía, Love of Lesbian. Amigos, amigas, este programa se acaba, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Hasta me he emocionado un poco con la última canción, que dices, oh, qué bonita, qué chula, cómo mola este tema. ¡Emociona, nena! Dicen algunos que esta canción de Love of Lesbian, el club de fans de John Boy, está dedicada a David Bowie, otros dicen que a Bono de U2, otros dicen que, bueno, quién sabe. En fin, un temazo dedicado a las estrellas de rock más míticas del universo y de la galaxia que recorre cada día la radiosfera. Cada día no, pero nos gustaría hacerlo cada día. Un temazo para acabar. Y para acabar también una frase final, nuestra frase final de siempre, que es: gracias por elegir la radiosfera para vivir la mejor música de la galaxia. Hasta la semana que viene. Adiós.